Hallan el origen de la pandemia del VIH. Cerca de 75 millones de personas alrededor del mundo han sido infectadas con VIH. Un equipo internacional de investigadores finalmente halla el origen de la pandemia actual, demostrando que probablemente se originó en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, alrededor de 1920. Investigadores europeos de la Universidad de Oxford en Gran Bretaña y la Universidad de Lovaina en Bélgica reconstruyeron el historial genético de la pandemia del VIH1 grupo M, el subtipo de virus más común en todo el mundo. Su análisis sugiere que el ancestro común del grupo M surgió en Kinshasa entre 1909 y 1930, propagándose por el continente africano y, posteriormente, el planeta. El virus de la inmunodeficiencia humana se ha transmitido de los primates a los seres humanos al menos 13 veces, probablemente a través de la caza de monos o la manipulación de su carne. Sin embargo, solo el evento que resultó en el VIH1 grupo M provocó una pandemia. De acuerdo con el nuevo estudio, entre los años de 1920 y 1950, una combinación de factores propiciaron la expansión de la infección. El crecimiento urbano en Kinshasa, sus conexiones ferroviarias durante el gobierno colonial belga y los cambios en el comercio sexual. Basándose en las últimas técnicas filogeográficas, las cuales permiten evaluar estadísticamente la procedencia de un virus, el equipo concluye que los ferrocarriles de la República Democrática del Congo, a principios del siglo XX, utilizados por más de 1 millón de personas cada año, contribuyeron a la expansión del VIH. Además, los cambios sociales como el comportamiento de los servidores de sexo y las iniciativas de salud pública contra otras enfermedades que conllevan el uso de las agujas ayudaron a propagar la infección. El equipo necesita más investigación para entender el papel que desempeñan diferentes factores sociales en los orígenes de la pandemia. En particular, buscan estudiar la evolución del VIH y la relación entre la hepatitis C y el uso inadecuado de jeringas con el amplio alcance de la infección.